¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches. Bueno, buenas noches. En directo cuando lo hacemos, porque es de noche. Pero nos puedes escuchar a cualquier hora del día o de la noche. Esto es Un Punto Azul. Programa hecho por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. En la radio comunitaria de Jerez, en Frontera Radio. Y esta gente se están riendo, no sé de qué, porque yo chiste no he contado. Pero ahora espero que lo que hayan hecho sea gracioso, porque lo van a tener que explicar. Saludos, este programa que, como digo, hacemos aquí nuestra agrupación, con el único objeto de difundir la astronomía, la astronáutica, la ciencia del espacio y muchas cosas más. Saludos de Alfonso Saborido. Que está aquí metido en la pecera, el cristal para adentro y del cristal para afuera. Pues hoy tenemos a don Manuel Jiménez del Barco, a don Miguel Soto, a don David Chacón y a don José Luis Espí. Y ahora va a contar el chiste, ya está abierto los micros. ¿Qué pasa? No, el chiste no era ninguno, es que has puesto la... Yo digo, he señalado así para arriba la musiquita y digo, esto es Alf, ¿lo acordáis de Alf? Es el tono de mi móvil. Claro, por eso. Yo digo, ese marcianito que nos hacía tanto reír, sí. Y nos hemos reído de él. No, nos hemos reído porque usted... Lo ha imitado, no por otra cosa, no. Uy, por el delito. Venga. Es chivato, pero lo que veo lo digo. Chivato que eres. No, cuando quería el teléfono dice, ¡residencia de los Tanner! Lo hace igual, tío. Lo hace igual aquí. Tío, que lo hace... Y de eso se reían, de eso se reían. No sé, que lo hace igual, tío. Lo... Igual. Igual, igual. Es un defendiente o yo qué sé. Es un cruce. Un cruce ahí. Yo venía de Melmac también. De Melmac. Es uno de los... contacto extraterrestre más... ¿Os acordáis cómo llegó Alf, no? Sí, sí, sí. Se voló ahí por el... ¿Estaban mirando un telescopio? Sí, tenía un telescopio. Creo que sí, creo que tenía. Bueno, pues comenzamos hoy, 2 de febrero de 2017, por gentileza del Foro Misterios de la Ciencia. Y, bueno, antes que nada, tengo que dar las gracias a la gente que me ha saludado por... Voy a poner las gafas. Por los distintas redes sociales. Ustedes, como no tienen ninguna, pues no os saluda a nadie. Como no os saluden al apartado... No saluda a nadie, ¿no? Como ¿qué? No os saluden por el apartado de correo, ¿lo seguís teniendo? ¿O cómo va eso ustedes? Porque soy muy moderno para unas cosas, pero para otras... Es que, tío, iba a decir una cosa por aquí. Yo con todo mi respeto, pero nos sigue una gente más rara. Con perdón, ¿eh? Mira. Saludo a nuestro amigo Juan José Muriés. Vamos a ver, amigo Juan José, yo estoy encantado de que tú nos escuches desde Palma de Mallorca, que nos siga, pero hijo, ¿tú no tienes otra carita que pone en Twitter, en el perfil? ¿Tiene la misma cara que ese tal Serpientes de Pamplona? Una calavera. Tío. Es que yo me ponéis una calavera de esta y yo me asusto, tío, porque me siguen. ¿Quién te sigue? ¡Coño, una calavera! Pues que yo me da mucho miedo estas cosas. Bueno, eso es broma, ¿eh? Que yo me alegro de que nos sigan un montón. Y tengo por aquí también más gente que nos ha saludado a través del canal de iVox. Y nuestro amigo Juan Manuel Sevillano, que yo me quería que era de Sevilla. Y no, no es de Sevilla, que es Sevillano el apellido. Es Sevillano el apellido. Y yo, para mí que era de Sevilla, el hombre pues no es de Sevilla. Pues saludos para él también y bueno, y para todo el mundo que nos escucha. Y para la gente del norte, que ya sabemos quiénes son. ¿Eh? Uh-huh. Que los tenemos en los distintos canales de Magallanes. Distinto, cada vez más, ¿verdad? Cada vez más. Cada vez más, sí, canales, ¿verdad? De Magallanes. Y se plantean más. Pues, vamos a, sí, se han planteado ya varios de... Porque últimamente el canal de Magallanes tiene un nivel que yo ni participo. Eso nos puede contar aquí David. Eso, David, sí, sí, sí. Porque tenemos un nuevo compañero, un que, vamos, amigo mío, Manuel Jesús. que había un debate ahí, ¿verdad? Que... Se han leído los últimos comentarios. Sí, sí. Sí, por eso que los ha leído y dice no se atreve a participar. No, yo lo que hago lo imprimo, yo ya luego lo feo de... Perfecto. Porque... En las noches de insomnio, pues... Yo no me puedo leer, como comprenderá, no puedo ponerme a leer esas cosas. Bueno, hoy es 2 de febrero. ¿Qué día es hoy? Yo sé que no os he avisado, pero es que me gusta sorprenderos. Ah, vale, 2 de febrero. ¿Qué sería el programa sin la sorpresa y la improvisación? Que ya la estáis echando de menos. Claro, claro. ¿Qué día es hoy? Y miro a Lito. 2 de febrero. 2 de febrero. 1 de enero, 2 de febrero. Claro, por ahí vamos bien, ¿no? Pues por ahí, sí, por ahí vamos bien. A Pamplona vamos. A Pamplona bueno. Vamos, pero no es que venga a Pamplona. A la borda hemos de ir. Es el día de... Mira, ¿tú eres cofrade? ¿Tú eres cofrade? Yo no soy cofrade, tío. Ahí me pilla esto completamente. Vamos a ver. Dice, si por... El día de hoy es el día de... Muy importante en Canarias. En Canarias. Vamos a ver. La Candelaria. La Candelaria. La Candelaria. ¿Tú ves? Mira. Candelaria. ¿Algo, de algo sirve esa capillita? Por lo menos asocia ya la... Hay un refrán o un dicho asturiano que dice que si por la Candelaria plora, ya está el invierno fora. Y si no plora, ya está el invierno fora. Esto lo he repetido. Y si no plora, ni dentro ni fora. Pero si da en reír, o sea, si hace sol, el invierno por venir. Y si no ha nevado y quiere nevar, invierno por comenzar. Más o menos lo que tienen los yanquis, que hoy es también el día de la marmota. Mañana es el día de la marmota. Ah, mañana. Mañana es el día de la marmota. Día mañana sale febrero, Phil. Y mañana, ¿cómo se llamaba la película? Del día de la marmota. I got you, babe. Sí, pero ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? La música del despertador. Sí, como la tiene un nombre la película, una traducción de esta española rara. Espérate, yo te lo voy a decir buscarla ahora. Buscarla por ahí. Y mañana otro día importante, por San Blas. ¿Qué es mañana San Blas? Mañana San Blas, sí. Según ya verás. Atrapado en el tiempo. Atrapado en el tiempo. Sabía que me iba a salir. Y luego, hoy, que no lo sabía yo, es el Ecuador del invierno. Uh-huh. No, sí, de eso justo el día lo he escuchado de mitad yo. De hoy, invierno, ¿no? Precisamente el martes, que hacía buen tiempo, estaba yo con mi padre ahí en la residencia, en la cafetería, y le dije yo a mi tía, digo, fíjate que son las 7:20 y hay luz solar. Sí, se van alargando ya poco a poco. Cuando llego a mi trabajo, que yo suelo llegar a las 7:15, 7:20, también ya ahí se ve el un poquito de luz, ¿no? Sí, un poquito de luz. Por cierto, cuando salgo a las 8:15, a las 8:10, que dejo a mi padre para comer, se ve oriundo, tío. Está en plenitud ahora. Estaba, pero vamos, para comérselo, como se suele decir, ¿no? Bueno, pues eso, que es el día de la Candelaria, ¿vale? Muy bien. Oye, entonces tenemos que comprender si los refranes son sabios, que como plora, pues el invierno está fuera. A propósito, yo soy incapaz Alfonso. De aprenderme. Si tuviera cómo se ve la nebulosa de Orión a través de Mamut. No creo que va a decir que no. La pantalla de su ordenador se ve más bonita. Porque la ha sacado con el Hubble. No creo que suba hasta ahí arriba. Los torbellines gaseosos blanquecinos que emanan de la parte de la bulbosidad central en torno a para arriba y para vale, abajo. Vale. ¿Pero qué voy a ver yo por ahí que no pueda ver en mi casa? ¿Ves? Además, pero hay una diferencia. Montado en un taburete con un ojo cerrado y mirando de lado. Bueno, pero pasa una cosa. Encima me puedo caer. Un taburete no, una escalera completa. Pero es que yo lo veo en directo. El quinto escalón. Alfonso, es que yo lo veo en directo, ¿eh? Cosa que no lo haces tú. ¿Y qué? Ah, pues nada, pues ahí lo tengo. Yo veo los partidos en diferido cuando ya saben un resultado. Yo veo lo que el viento se llevó, que está grabado del año 40 y me gusta. ¿Eh? Eso de pasar frío no va con él, así que no. Aunque sea en directo. Bueno, en primavera sí, ¿no? Que está el clima más templado. Ni siquiera para las. No, como mucho en las perseguidas. No, las perseguidas como mucho en la mesa camilla con una mantita y de ahí no saque. Yo soy más ideólogo. Claro, es que hay gente, la astronomía es tan amplia que cabemos todo. Claro, hay gente que de salón, de libro. Y hay otros que tienen reconozco, una escalera de 5 peldaños. Que reconozco que los astrónomos de salón no seríamos nadie si no existieran los astrónomos de campo. Claro. Porque no harían fotos para nosotros, ¿verdad? A propósito de Alfonso, yo todavía tengo precisamente todos los relatos, el relato de la última, no sé, observación, ¿sabes? Quizá para la próxima semana lo pudiera hablar de ella. Podríamos, como tú lo has apuntado, podríamos hasta interpretarlo, fíjate. Hasta hacer un guión de... Son cinco folios por una cara. Sí, esos que mandas tú un WhatsApp... Con letras escritas. Ahí está. Cinco folios por Daniel una Roman cara. Daniel Roman Ocean. Fue el 19 de noviembre, pero para la próxima semana lo puedo relatar con todo lujo de detalle, ¿de acuerdo? Maldito día. ¿El 9? ¿El 23? El 20. No, el jueves pasado, ¿qué día estábamos? El jueves pasado... No se lo han arrancado y no me acuerdo. Ni idea. 31, 30. Ah, 27. 27, 27. Eso, 27. Está no, sí, 26. Día 26, que por cierto, era el cumpleaños de alguien, ¿no? Era sí, el cumpleaños de David. David. A mí que por cierto, no invito a tarta. No hay nada más inquietante, en serio, que ver en un WhatsApp, David está escribiendo. Ah, sí. Oh, sí porque sí, eso sí puede durar 20 intrigado minutos, totalmente. 20 y al rato, intrigado. Y a los 10 minutos mira y David sigue escribiendo. Y David sigue escribiendo. Y cuando termina dice, David también dice, bien, dice, David vuelve a empezar a escribir. Bueno, dice, pues lee los últimos comentarios de WhatsApp que hemos hecho en Mayan. Sí, te he dicho que yo lo imprimo el fin de semana. Ah, vale, con más tranquilidad para... De Manuel Jesús y yo debatimos cosas profundas de... No, el sábado me metí yo también. Acuerdo también. Estaba yo... Soy más del turbio, estoy más inspirado, especializado en temas turbios. Estábamos hablando últimamente de las enanas blancas, como incluso después de haber muerto el sol, todavía la parte, la zona habitable entre 0,0005 unidades astronómicas y 0,002 unidades astronómicas, ahí puede existir planetas, pueden migrar planetas y eso. Apúntalo como tema. Claro. Bueno, voy a poner la sintonía de lo de el programa. ¿Y vamos con la ciencia andaluza? La ciencia andaluza, venga, un poquito de sintonía, porque luego lo voy a recortar. Fijaros la idea, para que no lo escuchen, la idea. Lo recorto y hago un mini podcast de lo que dure. Con solo ciencia andaluza, lo pongo en la página de ciencia andaluza. Pero, señores, si ustedes quieren seguir escuchando, tienen que ir en punto azul. Ah, un punto azul, muy bien. Buena idea. Al igual que la astronomía lleva a la gente, nos lleva a la ciencia, porque a quien le gusta la astronomía, le gusta la ciencia en general, quiero yo también que la gente que le gusta la ciencia en general, le guste la medicina, pues que atraerlo a la parte de hacia la astronomía. De astronomía, muy bien. Voy a poner un poquito de musiquita. Verde esperanza de olivo, blanca para rojo camino, sueño antiguo de la libertad. Vivir libre es tu destino, con perdón pero no olvido, en la memoria vive nuestra propia identidad. Andalucía, levanta y que suene tu voz. Por encima... Bueno, pues mira, unos artículos, me voy a poner a gafas porque hay que ver lo que es la vista, tío. Lo que es la óptica, ¿eh? La semana pasada, Universidad de Granada, un estudio, y también eso os toca a los maestros, barreras de los padres y las madres para que sus hijos vayan al colegio andando o en bici. Ponen impedimentos, y es verdad, ¿eh? Se montan unas pitotes en las puertas de los colegios, pero ¿por qué tenéis que llevar a los niños hasta la puerta si yo iba andando al colegio? Bueno, pues la Universidad de Granada ha hecho un estudio sobre eso, porque es malo, hay que andar y hay que moverse. Claro. ¿Sí? Luego, aquí tenemos al Instituto de Biomedicina de Sevilla, del CSIC, que es una organización nacional, que ha descubierto una nueva maquinaria de reparación de errores en el ADN. Qué nivelazo, ¿eh? Luego, reparación de errores en el ADN, qué guay. Ahí va. Mutaciones. Y bueno, y enfermedades que se producen por temas de esto. Luego, el centro donde yo trabajo, precisamente, ha creado una noticia que va a participar en el Plan Nacional de Acuicultura con la seriola. Y usted va al mercado, a cualquier pescadería, y dice, ¿usted me da usted medio kilo de seriola? ¿Cómo? Y dicen, ¿qué? ¿Lo qué? ¿Mande? Pez de limón. Pez limón. Ese ya sabéis cuál es. Sí. Seguro que la ve conmigo. Sí me suena, pero seriola no. Lo he probado, sí. No está malo. Bueno, no está malo, tío. Luego, la Universidad de Cádiz, en el Departamento de Psicología, pues ha hecho un estudio también sobre cómo aprender matemáticas, ¿eh? Algo más que números y signos. Eso está muy bien. Eso estáis pendientes para cuando... Sí, sí, hay que estar pendiente porque... Don Agustín Almorín... Es, como sabéis, una de las asignaturas que a algunos de nosotros se nos ha dado siempre bien y sin problema, pero al que se le atraviesa, oye, pasa toda su primaria, toda su secundaria. No sé si es que... Además queda no poco... No hay nada que hacer o es que lo hacemos mal. Queda, manera, ¿no? He leído que queda poco para el día de Pi. Ay, sí. Eso es el 14 de marzo. 14 de marzo, es 3-14 al revés, como lo ponen los americanos. ¿Eh? Eso hay que celebrarlo. ¿En qué cae el 14 de marzo? Sí. 14 de marzo, míralo a ver. Martes. Martes, vale. Vale. La semana de Pi. La semana de Pi, hacemos nosotros la semana de Pi. Bueno. Y en mayo tenemos... La ciencia, ¿no? No, en mayo. Eso en abril. May the 4, el 4 de mayo. ¿Cuál? El día de... Literal, o sea, de la guerra de la galaxia. Claro. Ah, May the Force. El 4 de mayo, May Force. Oh. Otro estudio, la Universidad Pablo Lavide de Sevilla, sobre los bosques ibéricos frente al calentamiento global. Pero no, eso no decían en América que era mentira todo. Eso ¿calentamiento global? El pelirrojo ese, ¿no? luego hay otro estudio de la Universidad de Huelva y la de Jaén también sobre, bueno, esto es, hay estudios que muchas veces me digo, bueno, si es que esto se sabe, vale, se sabe, pero habrá que demostrarlo. Pero hay que demostrarlo. Hay que la actividad física y la implicación de actividades, pues clave para un envejecimiento positivo. Claro. Sí, ¿vale? Pero, eso está claro. Pero lo han demostrado. Por eso, eso es lo que tiene la ciencia. Se supone que si tú de jovencito, de niño y de adolescente y de joven haces practicar algún tipo de deporte, pues toda tu masa ósea, toda tu masa muscular aguantará después mucho más calcificada y mucho más que el que no ha hecho cuando seas viejo, ¿vale? Sí, pues espérate, que estoy aquí buscando yo otra noticia. Que... Luego, la Universidad de Jaén ha hecho también un programa informático con tecnología HoloLens. Para hacer hologramas, ¿eh? Ah, hologramas. Una cosa muy chula. Luego, esta creo que era la Universidad de Córdoba, ha hecho un estudio que además la Universidad de Córdoba pone unos titulares para que la gente caiga, ¿no? Pinche y lo lea, ¿no? Sí, el gran hermano toma la colmena. O sea, van a poner cámaras y instrumentos para medir qué le está pasando a las abejas, porque si sabéis, sí. Seguro, no sois astrónomo, pero seguro que estáis al tanto de que están muriendo las abejas. Sí. Y sin abejas no podemos vivir, ¿eh? No, está claro. O sea, hay campañas de firmas y demás, sabemos a las sin abejas. Sin abejas no hay polinización, sin polinización no hay cosecha, sin cosecha no hay... Comida. Comida. Pero vamos, si llueve a lo mejor se dice, ¿no? Que si llueve se soluciona todo. Sí, y ya está, baja la luz. Y baja la luz. Luego hay un estudio de la historia, no es una ciencia, pero la facultad de económica sí, de que se ha demostrado que los primeros vinos exportados de España eran de Canarias y luego vinieron los de Jerez, que somos nosotros. Luego a un tema que le interesa a los capillitas. La Universidad de Granada ha diseñado un software para ver por dentro las esculturas de madera. Anda. Lo que sirve para ver las cosas que tienen sin tener que abrirlas. ¿Eh? Uh-huh. Y luego investigaciones sobre el brandy aquí en Jerez. Luego también la Estación Biológica de Doñana está estudiando el problema de los inviernos secos, ¿eh? Sobre los herrerillos, que es un pajarito muy bonito. Lo que es la meteorología y en todo lo que influye, ¿eh? Que no, el tiempo no es solamente si va a llover o no va a llover, sino todo lo que pasa si llueve o no llueve, ¿eh? Y esta noticia que yo me iba a meter con don Miguel, y don Miguel me va a contestar, pues tú igual, que dice que las tareas domésticas podrían mejorar la salud cardiovascular del hombre obeso. O sea, que se pierde barriga limpiando el polvo, cogiendo la plancha, fregando, barriendo, haciendo de comer y no comiéndote, ¿no? Nada, frutas y verduras y correteando por San Lucas. Porque yo lo hago y yo no pierdo barriga. Eso dice es lo único que pasa, es que te pones a fregarte, pones a barrer, te entra tanta hambre que otra vez pones todo lo que has perdido. O sea, eso no es cierto. Lo dice la Universidad de Granada. Habría que pues preguntarle que hacer una contraoferta, en quién se ha basado. Una contraoferta hay que hacerla a esa gente. No, no, pues eso no está bien. Habrá que ver quién ha estudiado. Las pues, son delgaditos. Por eso digo, que a ver quién ha hecho ese estudio. Bueno, pues hasta aquí la sección hecha, ¿eh? Pongo un poquito la sintonía para cortarlo. Un momentito. Diferente a lo que la primera que has dado, que es lo que los niños no andan. Sí. Apenas, y todo el mundo lo llevan hasta la misma puerta. Sí. Yo he pedido a la alcaldesa, dice que si podía poner en el patio aparcamiento. Para que entraran ya de ir tirón adentro, ¿no? Claro. Dice que otro día escuché que otra cosa que se ha perdido hoy en día, respecto de nuestra infancia, es que no existen niños con postillitas en la rodilla. No hay. No se caen ni corren. No, pero o sea, es que todos nosotros teníamos un montón de postillitas en las rodillas y en los codos, de caernos 20 veces, y ahora no existen niños con postillitas en las rodillas. Los que hayan visto Cuéntame es que nosotros íbamos con pantalón corto. Y mejor, no, porque ahora un niño está en el colegio con una postillita en una herida en la pierna, y viene la madre y denuncia al colegio para sacar dinero. Y detienen al maestro. Pues no hay. No andan ni corren, pues no se caen. Antes llegábamos todos con y nada. Oye, puede dar un calambre la Play. Sí. Ahora el en vez de postillita en la rodilla es el síndrome del túnel carpiano, que es de jugar a la Play y a todas las cosas le dan el síndrome del túnel carpiano aquí en la pues muñeca. Pues pasamos a otra sección. Muy bien. Se deben levantar los pilares de un mundo nuevo. Cuánta sangre te han robado, cuánta tierra mala mano, mi falso soberano. Cuánta vida en el camino, cuántos sueños destruidos, ni un sueño murió en vano. Es la hora de levantar la bandera, colores de esperanza y paz, y grita libertad. Bueno, pues, ¿con qué nos vamos ahora? ¿Qué tenéis por ahí? ¿Alguien quiere hablar de su libro? Exactamente. Aquilito hoy ha venido a hablar de su libro. Y como no hablé de su libro, pues la tenemos montada. Bueno. No soy como Umbral, ¿eh? No, pero... No quiero tanto protagonismo. Yo mientras no sea como Umbral y no seas como Sánchez de Aragón... Uy. Tampoco es una persona que me... ¿Verdad? Será muy culto y de todo lo demás, pero no sé. Yo, es que no me ha dado por leer nada de ello, pero que es una cosa chunga. O sea, que yo me deje influir porque una persona me caiga mal y no lo lea. ¿Sí? Porque, por ejemplo, Camilo José Cela me caía como brrr, y lo leí obligado en el colegio. Entonces tengo esperanza de que lea usted mi libro, ¿no? Porque sí, creo que no le caigo. No, bueno, espero. El libro es Astronomía del Salón, o sea, que me gusta. No creo que sea. Pero, por ejemplo, Cela me caía muy mal. Y la familia Pascual Duarte, La Colmena, me gustaron. O sea, el tío escribe bien. Uh-huh. Pero que se deja una influencia. Claro, pues venga, háblenos usted de su libro. Bueno, pues ya casi lo sabéis. El que nos haya escuchado todas las semanas pasadas las ediciones de En Punto Azul... Lo único que tendrá si llega a sus manos, que bueno, yo estoy dispuesto a, si alguien se quiere hacerlo, pues que se ponga en contacto conmigo, tener por escrito lo que ha escuchado en las secciones de El Universo Gaseoso. Se me ocurrió esta sección a la vuelta del verano, creo que fue en el principio de temporada, ¿no? Cuando reanudamos la temporada. Y bueno, las primeras me las preparé como me suelo preparar todos los artículos, investigando con papel y boli a mano y haciendo apuntes, pero por aquí empezaron a decirme, y no miro a nadie, que era un buen trabajo y que merecía quedarse por escrito. Y yo me hice el loco, pero sí, lo pensé y ya casi, creo que no lo dije, pero lo estaba pasando por escrito y mi idea final era hacer este pequeño librito, ¿eh? Así que no es más que, el librito no es más que... viene aquí incluso algo más de lo que, por necesidades de tiempo, en el programa, alguna de las cosas que yo tenía ya escritas, no me daba tiempo o no insistía lo suficiente. Entonces ahí está por escrito. Un inciso. Sí. Al que yo vea en el estudio mandando WhatsApp mientras estamos haciendo el programa, le corto los dedos. Va por mí, ya lo sé. Ahí va. ¿Está hablando don Manuel de su libro? No. Bueno, pasa nada, ¿eh? Lo... Yo creo, Lito, que el libro da otra visión, porque una cosa es que tú lo hables, cuando tú vienes aquí a hablarnos del tema, no lees un texto, porque tú como lo has redactado tú, cuando lo hago yo, cuando Miguel trae su... No leemos un texto, sino que lo contamos de nuestra manera, y esto está redactado, tiene su gráfica, es otro punto de vista, o sea que... No, está claro que son complementarios, por porque... supuesto, el que haya escuchado el tema hablado, esto es el mismo tema, pero es diferente. Es la base del tema. Claro. Hemos hablado ya un montón de veces que en ciencia una imagen vale más que mis palabras. Una gráfica y hay ilustraciones ahora... y fotos y gráficas que no, por mucho que yo quiera, explicar... ni por el talento que pueda tener en un micrófono, no puedo llegar a hacer entender lo que se ve en una gráfica o en una foto, ¿no? Pues digo, vale, Venus tenía agua hace 3.000 millones de años, pero eso de ver un planeta parecido a la Tierra y comparado, como viene una ilustración, ¿no? Marte ahora y Marte hace 3.000 millones de años. Y se ve de un vistazo, todo lo que te pueda explicar se ha visto... Uh-huh. Y lo has entendido con un poquito de texto de apoyo, pero que es diferente, sí. El formato papel o libro electrónico, cuando esté, que estoy en ello ahora mismo, también gracias a algunos de la agrupación que prefieren el modelo electrónico, pues también saldrá una edición en EPUB, de este libro. Y bueno, y hoy queda el último episodio. Estás en ello, ¿no? Estoy en ello después. Porque el tema de maquetación en normal, trabajando con un editor de texto de toda la vida, no es lo mismo que maquetar un libro electrónico. Hay que tener cuidado en otras cosas que ya lo han hecho editores de texto tan completos que no te tienes que preocupar para ciertas cosas que sí no sale como tú quieres cuando quieres hacer un libro electrónico. Así que es más trabajoso, saldrá, no sé cuándo, porque pero está previsto. Muy bien, pues sin más yo creo que podríamos empezar ya la última, ¿no? Bueno, sí, pues sí. Ya que estoy con mi libro, eso. Pues hablo de las dos... las tres últimas páginas. Bueno, no son las tres últimas páginas, y sigo hablando de mi libro. Antes, porque... antes de que empiece, yo lo que quería decir antes de sí. que hemos hablado que la sección tuya era muy agradable al oído de todo el mundo, que esta en papel está también, yo he estado mirando por encima, está también muy didáctica, muy muy amena, que no es un libro, está, digamos, aunque está basado, que sí. Lo mejor es que está basado en tu sección de radio, que bueno, el que la haya oído, pues ahora incluso recuerda y te ayuda a tener conocimiento. Sí, porque lo he querido también hacer sencillo, accesible, un lenguaje accesible, porque, por ejemplo, en la parte de los planetas gigantes tengo bibliografía y literalmente me he machacado bastante y podía entrar en Honduras, que creo que no es para un nivel... Para otro. Entonces he querido hacer un libro sencillito... Y aunque es sencillito, había ciertas definiciones, ciertas que hablo comúnmente en el texto, que me di cuenta cuando lo acabé, que necesitaba un glosario, un vocabulario final. Y es la última sección del libro, es un glosario de términos que yo o bien medio defino en el texto, o bien hablo directamente, pongo la palabra, que he visto que necesita explicarse aparte, que el resto del lenguaje sí se puede entender para un medianamente interesado en la ciencia, pero hay ciertas definiciones muy puntuales que quise aparte, así que hice un diccionario al final, un pequeño, son dos o tres páginas, que es lo que ocupa el final del libro, pero lo penúltimo es la sección que toca hoy. Claro. Que la verdad que me pareció muy de lo más interesante del libro. No es muy extensa porque tampoco hay tanto que hablar, pero es muy curiosa, ¿eh? Y es las atmósferas de los planetas extrasolares. Sabemos que desde que observamos con telescopio, vimos que planetas a telescopio tenían atmósfera, se le veían nubes, dinámica, pero siempre ha estado la pregunta, ¿será el sistema solar único? Ya eso tuvo respuesta hace bastante tiempo, de que hay planetas fuera del sistema solar, orbitando a otras estrellas. Y ahora, ¿serán iguales los planetas? Todo el mundo ya, cuando salieron planetas, diría, pues serían iguales. Si los nuestros tienen atmósfera, lo lógico es que tengan, pero era lo lógico. Hasta hace poco no hay constancia científica de que había planetas en torno a otras estrellas que sí tenían atmósfera. Era lógico pensarlo, pero una cosa es lo razonable y otra cosa es tener constatación científica de que eso ocurre. Y de hecho, bueno, ahora os cuento cuántos a día de hoy, porque, bueno, no, a la semana pasada que termina el libro. Si se ha descubierto alguno en esta semana, ha entrado en la lista, pues serán algunos más, que probablemente, porque aparecen cada dos por tres. Pero yo quería insistir, a falta de todos los datos que os he dado en las otras atmósferas, porque de estos planetas lo único que se puede, ya os adelanto, es el compuesto químico que es y poco más. Por la luz, ¿no? Porque es lo único que se puede saber a la distancia a la que están los exoplanetas. De la luz que llega. No se puede saber nada de la dinámica, no se puede saber. Hay muy poca información sobre la temperatura, de cómo se puede comportar. Hay modelos que pueden decir, vale, el planeta es grande, tiene tanto, se ha encontrado tanta cantidad de tal gas, pues puede comportarse así, pero son hipótesis, no hay nada. ¿Esa información la van dando las entidades según se van produciendo, según la van obteniendo, o pasan por un estudio y después la publican? Esto está, la parte de datos puros y duros, concretamente de exoplaneta, tienen como fuente los artículos científicos que publican los como resultado de lo que le llaman en inglés los surveys, las campañas de observación. En la campaña de observación dice tal científico, jefe del proyecto, que ha detectado un planeta, pues se incluye. Se incluye primero en una lista aparte, que serían los no confirmados. Una vez que otra observación ajena a este primer científico corrobora que el planeta existe, que ha vuelto a lo mejor a hacer una observación de tránsito y le ha salido totalmente, digamos, ajeno a la otra campaña de observación, y vuelve a constatar que ahí ese planeta vuelve a aparecer, pues ya se pone como confirmado. Y ya empiezan, ya una vez que está confirmado, todos los estudios que se hagan sobre este sistema se van acumulando los datos, y yo creo que va directamente a las enciclopedias estas que hay ya por internet, hablé un programa sobre el tema de que hay varias enciclopedias de exoplanetas ya. Particularmente a mí, por el máster y por también visualmente y todo eso, la que más me gusta es exoplanet.eu, que es de la comunidad europea científica, y separa muy bien los sospechosos de los confirmados y de los ya constatados con datos. Esa división me gusta porque no dice que un planeta existe hasta que ya no está confirmado, y no te da un número muy elevado que a lo mejor te puede confundir al principio. Así que ese es el proceso. Un científico en una campaña de observación descubre un tránsito, una por velocidad radial, por los 4 o 5 métodos que hay de detección de esos planetas, pasa a esta, digamos, Wikipedia de esos planetas, hasta que se ponen en la lista de confirmados cuando hay una confirmación externa. Y a partir de ahí, si se empiezan a aparecer datos de masa, de periodo, de atmósfera, de composición, de todo, pues se van incorporando a esta enciclopedia que estamos haciendo, una mini, como diría, decía Carl Sagan en Cosmos, una enciclopedia galáctica. Pues ya ya empezamos a tener. No es muy extensa de momento, pero ya empezamos a tener datos. Lo que yo os quería hablar más detenidamente es, para que os fijéis, porque eso es una parte que no he tocado en el libro hasta ahora, la dificultad que hay para saber cosas de meteorología sobre atmósfera. Os he hablado de todo lo que ha salido en todas las atmósferas, en Venus, en Júpiter, en los gaseosos, en los rocosos, en las lunas, pero la verdad es que no había tocado el tema de la dificultad de extraer esos datos de observaciones, tanto o telescópicas o de sonda, cómo se llegan a saber esos datos de cómo funciona una atmósfera, de qué composición, de todo esto. Y me gustaría no dejar este punto sin tocar, y aprovecho el rizar el rizo de esto, es saber la composición química de un planeta extrasolar. Primero, el primer paso es detectar, cuando ya está el planeta detectado, que existe un planeta orbitando alrededor de una estrella, es a ver si tiene atmósfera. Eso ya es súper complicado, porque se utiliza de los sistemas que hay de detección, el que sirve para detectar atmósferas es el método de tránsito planetario. ¿Vale? Explico rápidamente. Un tránsito es que nosotros estaríamos en la línea de visión de su eclíptica, de su línea en los que los planetas... Un eclipse, ¿no? Sí, pero bueno, ya. Si tenemos la suerte, porque no ocurrirá en todos, de que el plano por donde giran los planetas a esa estrella nos da de canto justo en la línea de visión nuestra, alguna vez un exoplaneta pasará por delante del disco de la estrella. Si el planeta es lo suficientemente grande, que ahí está la tecnología que está aumentando cada vez mejor, o el brillo no es tan grande de la estrella, podemos notar que ese lunarcito que le aparece en el disco de la estrella, podemos notar por método científico la bajada de brillo global de la estrella. Mientras que está la mancha completa, mantiene el brillo, y cuando vuelve a salir por el otro lado de la estrella, vuelve a recuperar el brillo que tenía anteriormente. Entonces, si medimos el brillo de una estrella durante un periodo de tiempo y vemos ese patrón de que es una bajada, una curva de luz, un valle y otra subida de igual tamaño que la bajada, y otra vez brillo constante, eso es un tránsito, ¿vale? Y además, si encima es periódico en el tiempo, ya confirma que es un planeta, porque un tránsito puede... Hay estrellas que le aparecen unas manchas solares enormes, y la creación de una mancha solar puede... mancha estelar, porque no es del Sol, ¿vale? Pero un equivalente, ¿eh? Puede bajar también el brillo de una estrella, pero claro, la aparición de mancha... ¿Insinúa usted que las estrellas, sí, aparte del Sol, también tienen sus manchas? Sí, sí. Claro. Y además, el Sol es relativamente, de un tipo relativamente tranquilo en el tema de manchas. Hay estrellas de tipo 0 o tipo A que tienen una cantidad inmensa de manchas solares y le crecen y le desaparecen a una velocidad. ¿Estás insinuando también que las estrellas, por supuesto, sí, sí, sí, protuberancias? Claro, ¿qué diferencia hay entre las estrellas? Y brutales. ¿Qué diferencia hay entre el Sol y las demás estrellas del universo? Ninguna. El Sol es el Sol. Pero no, el Sol es una estrella y además... Lo dijo uno, lo leí yo en internet. El Sol es el Sol, y punto. Y el resto es... Pues una estrella es una estrella y el Sol es una estrella, y punto. aquí ya está. Pues. Él dijo una afirmación, yo digo tres. El Sol es el Sol es una estrella y las estrellas son como el Sol, o sea... Y como dijo Lito, las estrellas azuladas tipo B, A y B y O, ¿no? Las peores. Supergigantes azules son estrellas muy activas, sí. Son estrellas muy activas, muy calientes, y claro, con una actividad tan tremenda, las masas solares, la masa de esa estrella tiene que ser muy grande. Me tengo que reír de los términos que utilizáis ustedes. Ah, bueno. Una estrella muy caliente, ¿qué pasa? ¿Que hay estrellas frías? Hombre, no, sí. Me quiere referir sí. mayor actividad. Sí, mayor, la, vamos a ver. Yo he visto una película, no voy a decir cuál es, donde la nave se acerca a la estrella y no se queman. Pues por eso hay ciertas películas que nos gustan y otras que no. Lo que te he dicho, la supergigante azul es tipo OB, según el diagrama de HR. Era una gigante azul la de la película. Uh-huh. Una gigante azul, estrellas como para tienen acercarse. Mucha actividad. Son estrellas de 8 masas solares para arriba, 8, 10, hasta 20 masas solares, claro. Son estrellas muy activas donde, y claro, evidentemente el número de más... El número de manchas en esa estrella, no vamos a decir manchas solares, manchas estelares de esa estrella, ¿no? son muchas y... Pero tenemos capacidad, aunque te haya interrumpido, Lito, ¿sí? Tenemos uh-huh. capacidad nosotros, por ejemplo, desde aquí, no digo con un telescopio como el tuyo, que posiblemente tenga capacidad, pero para nuestras estrellas cercanas, poderle ver si tienen manchas o no, eso se puede ver o es un acto de fe. Verlas no, pero saber que las tiene sí. Saber que las tiene sí. ¿Y las protuberancias tampoco son? No, ya las protuberancias se podrían deducir teóricamente, por ejemplo, si estamos tratando de una estrella O A azul gigante, que suelen ser la inmensa mayoría, si no todas, muy activas y tendrán protuberancias. Pero constatación de verle como hacemos con el Sol es que están muy lejos. Están muy lejos. Sí, pero hay mucho adelanto. Ponemos todos los telescopios más potentes, pero aún así no se puede. De momento no podemos. Bueno. Las que tienen más de estas, hace poco en espectroscopía se ha puesto un grupo nuevo de estrellas que precisamente son las más violentas en este campo de manchas y de emisiones de masa coronal y todo eso, que son las estrellas Wolf-Rayet. Ah, de ahí viene el lobo rayado, vamos. Nuestro amigo lobo rayado. Las Wolf Rayet son las más violentas, muy masivas, pierden mucha masa coronal, tienen una vida muy corta, una muerte muy espectacular, se le van las envolturas hasta... No ha terminado de envejecer y ya tiene el hidrógeno de las capas... superficiales fuera ya, o sea, pierden masas incluso antes de morir, o sea, son espectaculares, de un azul intenso con muchas manchas, actividad brutal, son espectaculares y no me extraña que muchos científicos estén dándole caña a las Wolf Rayet porque es que, vamos, ahora mismo son, salvo las enanas marrones por el tema de los sistemas planetarios y la vida, y las Wolf Rayet por espectaculares son las que ahora están en boga, digamos, dentro de los tipos de estrellas que hay. Cuánto me alegro que no esté don Marco Monte de Oca aquí. Ah, vale. Pues hoy, otro día. Que venga. Os sigo comentando, sobre todo con el tema que os fijéis de la dificultad de detectar una atmósfera en un exoplaneta. Voy a poner, por ejemplo, como se han detectado muchos más planetas gigantes que tipo rocoso, voy a poner como ejemplo Urano, que no es ni siquiera el más grande del sistema solar, pero tampoco es de los rocosos tipo nuestro, ¿no? Tierra, Marte, Venus. Gaseoso, ¿no? Gaseoso, pero no de los enormes. No, sino Júpiter, ¿no? Y además también. Bien grandecito, pero no. Está tumbado y no rueda de una manera muy rara, ¿no? Pues bueno, os pongo el ejemplo. Una estrella de tipo solar y Urano pasa por delante. ¿Cuánta luz puede tapar Urano visto desde otro sistema solar de una estrella? Tipo solar, tipo G, por ejemplo, que es como el Sol. O sea, tú tienes la curva de luz de una estrella y le pasa un planeta del tamaño de Urano. ¿Cuánta bajada de luz le puede llegar a observar en porcentaje? Casi nada. ¿Qué, tenéis, vamos, una estimación? No, mira la chuleta que está... en el libro. Yo no sé, pero yo creo que eso es que pequeño, sería casi imperceptible, ¿no? Un planeta como Urano da una milésima 0,001 veces la luminosidad del disco de la estrella. Tapa el 0,001%. ¿Visto desde dónde? Visto desde el exterior. Esos planetas. ¿Visto desde dónde? Desde otro sistema solar, desde otra estrella vecina. De la galaxia. Hombre, conforme te vaya alejando... Eso que... Que no has visto las dos cantidades bajan a la vez, tanto la luz que tapa, visto, o sea, el porcentaje de tapa, como la luz total de la visto, estrella. Visto desde próximo a Centauri. Por ejemplo, vale, sí, unos 30, 40, hasta 100 años luz, vamos a poner. Pues una milésima parte de brillo bajaría del brillo, solamente. Una milésima. Ahora, Jesús María, ya sabemos que Urano está ahí. Ahora vamos a ver si tiene atmósfera. Si un planeta parecido a Urano tiene atmósfera. ¿Cómo se estudia un tránsito, la curva de luz de una estrella que se le ha detectado que ya tiene un tránsito para saber que aparte de un planeta, el planeta tiene atmósfera? Pregunta de ignorante y de torpe y de no haber escuchado los programas anteriores. Si yo soy un extraterrestre, que sé mucho y vengo a la Tierra. Alf, por ejemplo. Si aterrizara mejor que Alf aterrizó, ya, yo perfectamente notaría cuando entro en la atmósfera y cuando me llego al suelo, un boom, digo, aquí acaba la atmósfera y comienza la litosfera, que es tu Tierra, litosfera, ¿vale? Pero en un planeta gaseoso, ¿dónde empieza la atmósfera? ¿Dónde termina? Ah, eso lo dije en cuando entré en los gaseosos. No hay... ¿Se puede llamar atmósfera eso? De hecho, ni siquiera con la atmósfera terrestre, que está súper mucho más estudiada que cualquier otro de otro planeta, los científicos se ponen de acuerdo. ¿Cuándo estamos en el espacio y cuándo estamos en las capas altas de la atmósfera? Ahí eso es tan progresivo, pero progresivamente llega un momento que va aumentando la densidad del aire tan progresivamente y tan poco a poco con gases ligeros, porque por cierto, en la parte de la atmósfera de arriba están los gases más ligeros, que es tan difícil notarlo que dónde pones la frontera. El otro día zapeando el programa este que se llama Volando Voy, sí, que lo hace en Calleja, de Calleja, sí, se fueron a las minas de Río Tinto de Huelva, hizo un programa espectacular, sobre todo con un científico. Allí había gente de todo, ¿no? De la gente de las minas, de los que vivían con los ingleses y tal allí. Y había un científico estudioso del río y hablando de que la NASA, súper interesada en los... ¿cómo se llamaban? Los extremófilos. Bueno, pues hizo un experimento que era lanzar un globo meteorológico para grabar las minas desde arriba. Y bueno, explicando cómo lo hicieron los propios vecinos de Monasterio Real. No, el pueblo que estaba al lado, no. No me acuerdo del pueblo. Río Tinto, no, pero era otro pueblo de Huelva. Total, que los mismos vecinos construyeron el globo, le pusieron una camarita, un GPS y tal. ¿Sabéis dónde cayó el globo? O sea, el globo subió a 30 kilómetros de altura, explotó, ¡pum! Se ve explotar. Sí, porque empieza por de helio, la... de helio, cae, sí, sí. ¿Sabéis dónde cayó? En Alcalá de Guadaira. Alcalá. Y además todos corriendo con el coche por la autopista. Por el GPS que lleva lo localiza. Sí, ¿no? Sí, cayó un trigal. Yo estoy interesado en tirar un globo de eso. Eso me gusta a mí. Pues nosotros tiramos cohetes, tío. Sí, pero eso me da mi miedo, tío. Eso cualquier día pero vaya. Si eso sale agua nada más, hombre. Una ducha no le da miedo a nadie, hombre. Cualquier día vaya a buscar un disgusto. Sigo. Sigue. Bueno, venga. ¿No? Sí. Si ya era difícil detectar la bajada de brillo de un planeta como Urano dentro de una estrella tipo solar, pues imaginaros detectar que tiene una atmósfera. Para eso hay que hacer un poquito de cuenta, os lo resumo. ¿Cuánto puede suponer de grosor, de diámetro de un planeta, el que tenga atmósfera o no? Por ejemplo, la atmósfera de Urano, que tiene 1000 kilómetros de espesor, digamos. Más o menos, porque ya he dicho, no se puede poner la frontera en ningún sitio. Puesto, visto desde fuera, es un disco redondo. Pues el grosor de la atmósfera, ¿cuánto supone del grosor total de la mancha de Urano? Pues poquísimo. El 1,4%. Y estoy hablando ya de una atmósfera decentita. 1000 kilómetros de atmósfera son muchos kilómetros. Lo que nos quieres decir es que un planeta como Urano no lo vamos a ver en la vida de otro sitio. No, sí. ¿Cómo sí. Que no? ¿Cómo que no? Ahora después vienen los datos y te vas a quedar frío. De lo que ya podemos hacer. Bueno, pues el cómo se detecta la atmósfera, pues no quedándose mentalmente, a ver si os acordáis del patrón del tránsito. Es una línea recta alta del brillo normal de la estrella y tiene una vaguada así y una parte plana abajo. Nos tenemos que olvidar de la parte plana de abajo. Para detectar la atmósfera tenemos que irnos a la zona de bajada de brillo y la de subida. Sobre todo la, bueno, las dos valen, porque está justo en esa bajada es cuando la atmósfera está tapando la luz de la estrella, pero no la corteza del planeta. Ahí está. Está pasando justo el grosor de la atmósfera, ¿vale? Es justo esa pendiente. En esa pendiente hay que hacerla. No ni el máximo ni el mínimo, simplemente la pendiente. Las pendientes, la zona de pendiente. Tanto cuando entra como cuando sale. Es la primera parte del limbo de la atmósfera. Como cuando sale. En esas zonas de pendiente hay que hacer espectroscopía. Que es mirar la luz de la estrella y ver qué compuesto químico nos devuelve la luz de esa estrella. Y hacer espectroscopía de cuando está transitando. Restar matemáticamente los dos espectros. Y quedarse con con la recta, con que la es resta. Precisamente la atmósfera. El espectro de la atmósfera. La atmósfera. ¿Cuánto supone el espectro de una atmósfera en luz, en porcentaje de luz, haciendo esta operación de restaje, de resta de espectro? Pues una 100 milésima parte de la luz. Uh-huh. Y se detecta. Y lo somos capaces ya de... Y somos capaces de hacerlo. A fecha, eso no digo más porque ya os he dicho lo difícil que es hacer esto. Imaginaros las cuentas que hay que hacer, la sensibilidad de los detectores que tiene que haber, la precisión nada más que te tienes que fijar en las vaguadas de subida y bajada. Tienes que tener una precisión en el tiempo de medir, de hacer encender el espectrógrafo justo en el momento de la bajada, una precisión de tiempo, una precisión de aparato, de apuntar, brutal. No. Seguimiento, ya eso lo sabemos. Ya eso lo sabemos. Pues, me llama mucho la atención, por ejemplo, el planeta Gliese 436b, situada a 33 años luz, de 0,07 veces más pequeño que Júpiter, que tiene metano, sí, CO2, claro. Monóxido de carbono y agua. Ya. Me has adelantado, no quería dejar los datos ya así, espérate. A la semana pasada, porque no puedo decir a ciencia cierta que es a día de hoy. O por ejemplo, Espérate. Se han encontrado 24 exoplanetas con atmósfera. Y ahora ya no solo va a ser Alfonso el que haga preguntas para pillar a la gente. Llevo desde el final del verano hablando de atmósfera. Me sabréis los compuestos típicos de las atmósferas, ¿no? Tenemos por ahí que podemos encontrar en una atmósfera tipo, pues dióxido de carbono casi es lo más común, nitrógeno. Si es gaseoso de gran volumen tenemos hidrógeno, helio, pero también tenemos agua, ¿metano? Tenemos monóxido de carbono, metano, tenemos metano muy común porque es de desgasificación por ese aparece por actividad volcánica, entonces el metano es muy común. Amoníaco. Sí, la verdad. Pues el metano, perdón, ácido cianhídrico y los famosos que hacen los colorines de Júpiter, el hidrosulfuro de amonio y el amoníaco. Hay una cafetería por ahí que vi, lo tenía en la foto. Creo que la tengo grabada, si luego la mando. Que te hace Júpiter en la taza de café con el café. Ah, si os dais cuenta, tiene el color del café. Ajá. Bueno, pues para no dar la lista entera... Pero es que hay un planeta que quiero resaltar que tiene la misma atmósfera que la Tierra. Fíjate, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y CO2. ¿Y en qué proporción? No, ya eso, bueno, ya, eso no, ya, no. Ahí ya no podemos. Entonces no podemos, bueno, hablar de la, si misma, ese 1132b, situado a 39 años luz de la Tierra, o sea, del Sol, 39 años luz, una estrella situada a 39 años luz, y con una masa 0,005 la masa de Júpiter, o sea, prácticamente como una Tierra. Exactamente. Con el mismo, con la misma atmósfera de la Tierra, oxígeno, nitrógeno y CO2. Salvo que también tiene hidrógeno, pero vamos, hidrógeno molecular, pero vamos, que prácticamente es lo mismo. Imaginaros saber esto, o sea, que es que se han encontrado planetas con agua, dióxido de carbono, metano, amoníaco, monóxido de carbono, ácido cianhídrico. Y son 24 ya. Uh-huh. Hay 2000 y pico comprobados y otros 2000 y pico, cerca de 4000 planetas ya extrasolares. Con la dificultad que es sacar una composición química de una atmósfera y que haya ya 24. Estamos hablando... Que haya 24 detectados y sabiendo el elemento químico que hay. Estamos hablando de meteorología exoplanetaria. Sí, sí, no. Sí. Sí, porque incluso, aunque no se constate, los tránsitos te dan información de la distancia a la estrella, sí, del volumen del planeta. Entonces tú ya nada más que con esos dos datos ya tienes el calor que le irradia, porque tú sabes por el espectro qué tipo de estrella es, qué luminosidad tiene. La distancia que tiene, a la distancia a la que está, sabes el calor que recibe. Al saber el calor que recibe y saber la composición química, puedes incluso aventurarte dinámica atmosférica. No se puede constatar que a lo mejor el metano esté, como en algunos que he comentado yo, que estén los tres estados de la materia, esté sólido, líquido, eso no se podrá hacer. Pero dinámica atmosférica básica, de un exoplaneta se puede hacer. Perfectamente. ¿Qué tiene que ocurrir para que el metano sea líquido? ¿Esté líquido? Pues que haya suficiente presión. Los líquidos necesitan presión atmosférica. Si la atmósfera es muy débil, no tiene la presión suficiente, los compuestos pasan de sólido, si están muy fríos, a gaseoso. Subliman. No pasan por líquido. Para que haya líquido, tiene que haber un umbral de presión. Y para cada compuesto químico necesita una presión, por ejemplo. Aquí el agua no es lo mismo. La tenemos líquida. Tener un agua líquida que metano líquido. O sea, a lo mejor no sé las cuentas del metano ni de eso, pero que a lo mejor a menos presión, claro, el agua no puede estar líquida, pero el metano sí. O el, uh-huh, o el amoníaco. Claro. Puede haber océanos de amoníaco líquido. Claro, es que líquido, dependiendo de del líquido, las moléculas las fuerzas de cohesión entre las moléculas del líquido son mayores o menores. Químicamente lo que había que ver es dónde está el punto triple, que es el punto triple de ese compuesto. Uh-huh. Al saber dónde está el punto triple, para arriba podría estar en estado líquido y por abajo de la presión no. De un umbral de presión para abajo no existiría el líquido de ese compuesto. O sea que se puede hacer totalmente virguería. Yo creo que... Tiene que repasar la química orgánica. Claro. No me acuerdo, claro, la fórmula. No, y la inorgánica, sobre todo para esto, la inorgánica. Una molécula de agua, las moléculas polares. Ojalá NH3, sea necesario la orgánica. Y ojalá fuera la orgánica. ¿El CH4 qué era? El metano. Metano. NH3 amoníaco. Sí, no, es que estaba yo dándole vuelta al coco. NH3 amoníaco. Que si habéis dado cuenta, lo he sacado del coco, ¿eh? Claro. Uh-huh. Y yo me pregunto, si yo eso lo aprendí, con 20 años no se me ha olvidado, ¿por qué leche se me olvidan los tres que me estudié hace 3 meses? La cosa de la mente es muy muy eso, vamos. Eso también, ya eso como me pasa mi padre, que me acuerdo la cosa antigua, no me acuerdo lo que hice ayer. Eso no me pasa a mí, te pasa a ti, nos pasa a todos, o sea. Qué asco. Tú y yo y mi amigo Lito, creo que cuando estudiábamos la carrera, con 20 años no me veíamos los libros, las fórmulas y todo. Y ahora ponte tú a estudiarte un libro de física. Que me estoy acordando de la fórmula del metano, que eso no lo veo yo desde ya, que tenía 20 años, tío. Y tengo 30 y muchos. Pues a fuerza de echar estos vistazos a atmósfera planetaria, por ejemplo, se me ha quedado el hidrosulfuro de amonio, que no suele caer en ningún examen ni nada. No. Ya me lo sé. Ya me lo sé. O el ácido cianhídrico, sí, el ácido cianhídrico. HCN, ¿el de los huevos duros, el huevo podrido, cuál era? Es el sulfídrico. El sulfídrico. El cianhídrico es el que se utilizaba en Roma. Pues el cuento se acabó. Lo siento, ya. No, pues, el no, próximo da, libro no, sobre no, meteorología. ¿Terrestre? Hombre, claro. Para empezar. Porque ya esto es meteorología. Ya, al final, yo he picado muy alto. Al final, usted tiene que tener una colección para hacerla en fascículo. Es el futuro suyo. Bueno, Lito, dime. Preguntándote cosas interesantes. Has terminado la serie y el libro y tal. ¿Tienes en mente ya otra cosa? Uy, espérate, que ahora hace dos o tres días me han llegado los PDF de inglés para traducir. Espérate, de momento. Estoy ya con la revista de marzo-abril. Eso ya el PDF en marzo-abril, ¿no? El PDF solo copia y lo pega en Google Translation. Sí, sí. Y sale como el precioso, verdadero pip. Una traducción así, que es lo que alguno de mis compañeros digo, no, por favor, no hace eso porque es que queda horrible. Yo hablo con muchos amigos míos catalanes, yo catalán lo entiendo, pero siempre Google, Facebook se empeña en traducirme. Y más vale que no traduzca. No, yo, sí, es verdad, no sé qué navegador estoy ahora utilizando y siempre te pone, ¿quiere usted que le traduzca? Que no, que yo, o si lo quiero traducir, lo traduzco, y si no leo en inglés, no pasa nada. Yo sé más que tú. Bueno, que se nos acaba el tiempo. Pues nada. Me ha parado demasiado, pero este, bueno. Este fin de semana teníamos mañana viernes, terminando el cursillo que hicimos de iniciación a la astronomía, una observación allí en Lora Tamayo, pero el tiempo lo va a impedir, lo pospondremos. Y la salida nuestra de este mes, pues que también sería por esta fecha, ¿verdad? El sábado incluso, luna nueva y tal, agua, pues no, lo pospondremos nublado también. Bueno, nublado. Tampoco es que vaya... Ha pasado de agua, no, está nublado, pero no... No es que vaya a llover tanto, pero... No, pero estando nublado y malo no se puede hacer, así que bueno, pues... el tema de observacional... De la agrupación, esta fin de semana, nada. Hasta el jueves que viene. Pues hasta el jueves. Hasta el jueves. Adiós.